Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a la edición 201 de su informativo cultural Bitácora. Son 30 minutos para hacer un repaso a la información cultural nacional e internacional y por supuesto también para abrir los micrófonos a los gestores culturales de nuestra ciudad. Les adelantamos los titulares. Hoy iniciamos con cortos desde la casa y les damos a conocer que en Nueva York una máquina Enigma alcanza la cifra de $365,000. Un artista ecuatoriano presenta sus obras en Alemania y España dice que la Basílica de la Sagrada Familia estará terminada para el año 2026. En el segmento Tribuna contamos con la presencia de los protagonistas de la campaña La Silla Vacía. A inicios de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará la ópera Io. De eso les contaremos en el segmento Especiales desde la Casa. También tendremos nuestro conocido segmento de episodios. Aquí le contamos lo que sucedió un día como hoy. Antes de dar paso al desarrollo de la información, les recordamos los medios en los que nos puede escuchar. En Pichincha estamos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM, en Santo Domingo de los Áchilas en Radio Macarena en la 92.1 FM. En el resto del país y en el mundo puede escucharnos en las páginas www.casadelacultura.gov.es y también en www.radioshiriculapo.blogspot.com. Iniciamos con el desarrollo de la información. Les invitamos a escuchar Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. En New York, una máquina Enigma M4 se subastó por $365,000. La máquina criptográfica Enigma M4, que fue construida entre 1943 y 1945, es una de las casi 150 que sobrevivieron de un total estimado de 1.500 construidas cuando la Alemania nazi enfrentaba los ataques de los aliados. Un portavoz de la Casa Boham dijo que la puja de subasta por el artefacto llegó a los $365,000, lo que estableció un nuevo récord mundial para una máquina Enigma rematada en una subasta. La M4 con cuatro rotores verticales es la más excepcional de todas las máquinas de cifrado Enigma y fue utilizada por los submarinos de la Marina. Su fabricación fue ordenada por el almirante alemán Karl Dönitz ante la preocupación de que la eficacia de la máquina de tres rotores Enigma hubiera sido neutralizada tras la captura de un submarino en agosto de 1941. De las 50 máquinas de Enigma en exhibición en museos de todo el mundo, solo 7 son M4. Marcelo Méndez, artista ecuatoriano, se abre paso en Alemania. La colección pictórica Natura y Vida 2 del artista ecuatoriano Marcelo Méndez se presenta en la exposición La Semana de Ecuador que se realiza en Hamburgo, Alemania. Las obras de este artista neofigurativo se destacan porque están hechos con arena de mar, metal, aluminio, cobre y madera, todos obtenidos en demoliciones de edificios. La primera vez que expuso en Alemania fue en una muestra colectiva con la ecuatoriana Ana María Murieta en julio del 2014. También estuvo en la Embajada de Ecuador en Berlín hasta febrero del 2015 y luego en la Universidad de Hamburgo. Alemania siempre fue un destino que yo había soñado. Ya había expuesto en Estados Unidos y en Cuba, pero mi idea era ir a Europa, de preferencia a Alemania, por los estándares de cultura que tiene y por su cultura misma, dice Méndez. La muestra Natura y Vida 2 se mantendrá hasta el 31 de octubre en Hamburgo como parte de la Semana de Ecuador en Alemania. España dice que en el 2026 la Basílica de la Sagrada Familia estará terminada. pesar de su monumental aspecto e impresionante diseño, la Basílica de la Sagrada Familia, ubicada en Barcelona, España, aún no está terminada. La semana pasada, el arquitecto y director de la Sagrada Familia, Jordi Faulí, explicó que las obras del edificio tienen actualmente un presupuesto de unos 25 millones de euros y en el 2016 espera la construcción de la parte superior de las torres centrales para que en el 2026 se dé por finalizada la obra que inició en 1882. El trabajo será titánico. Los constructores deberán construir las torres superiores que simbolizan a Jesucristo, María y los cuatro evangelistas. El templo de la Sagrada Familia está considerada como una obra única en el mundo, resultado de la genialidad de Antonio Gaudí y el mejor ejemplo del modernismo catalán. La construcción de la basílica fue iniciada en 1882 y en 1883 se le encargó a Gaudí la obra, lo que hizo tras modificar por completo un proyecto al que se dedicó de manera exclusiva hasta el día de su muerte. Desde el 2005, el templo forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO y fue consagrado y declarado como Basílica Menor por el Papa Benedicto XVI. Andalucía. Hasta aquí cortos desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Avanzamos en nuestro informativo de Bitácora y antes de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, les comentamos que el Ministerio Coordinador de Seguridad informa que la actividad del volcán Cotopaxi en lo interno y en lo externo es moderada. Así que amigos, amigas, siempre a tomar las precauciones necesarias y enseguida nos vamos ya con Darío Males, quien comparte esta entrevista con Isabel Fuentes y Patricio Ewe. Hablan sobre la campaña La Silla Vacía. Adelante, Darío. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo Bitácora. Enviamos nuestros saludos a nuestros oyentes en Pichincha, a aquellos que nos escuchan en los 940 AM en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena, a través de la 92.1 FM. También se nos une desde la semana pasada, está ya circulando a través de la Radio Siris. A través de la radio Siriculapo, radio online, que también retransmite el informativo Bitácora, y en todo el país y el resto del mundo nos escuchan en la página web www.casadelacultura.gov.es. Nos encontramos en el segmento de las entrevistas y vamos a hablar sobre un tema, una campaña que se denomina Silla Vacía. Nos encontramos junto a Patricio Egues y también Isabel Fuentes, parte de los organizadores de esta campaña, para conocer sobre el estado de las personas desaparecidas. Muy buenas tardes, bienvenidos al espacio. Buenas tardes, gracias. Gracias por habernos dado este tiempo. Arranquemos contándonos, que nos cuenten sobre el antecedente de la silla vacía. Nos hablaban de que arrancó en agosto, pero detrás de agosto, detrás hay unos meses más de preparación. No sé, ¿cómo se dio la idea de hacer esta campaña Silla Vacía? Bueno, nosotros somos un grupo grande de estudiantes de la Universidad de San Francisco y pertenecemos a una clase, se llama Taller de Medios Mixtos. Esta clase tiene como fin atacar ciertas problemáticas sociales. En este caso en particular se está tratando el abuso de poder sobre uno mismo. La campaña en sí empezó en agosto tal cual y venimos trabajando desde el primer día de clases en información, en el marco teórico y todo esto, para en dos semanas, tres semanas más ya tener el resultado final. Posteriormente será una selección de todos los grupos que participan y saldrá una campaña ganadora. Pero nuestro objetivo, más allá del premio y lo que sea, es crear un poco de conciencia con nuestra campaña. Nuestra campaña es Silla Vacía. La connotación del nombre es importante diferenciar. Hay un artículo en el OEI de la Silla Vacía. que se refiere al mecanismo de inclusión y participación social. Nosotros no tenemos nada que ver al respecto. Uh-huh. El nombre viene dado porque cuando una persona desaparece, quedan espacios vacíos, ya sea en el entorno familiar y social, académico. Entonces, a lo que nos referimos es ese espacio que se deja vacío. Como son chicos de entre 16 y 20 años con los que queremos trabajar, la SIDA vacía implica el espacio dentro de la familia y el espacio que se deja en el espacio académico, sobre todo. Uh-huh. A eso nos referimos con lo de SIDA vacía. Ciertamente, bueno, es muy... ustedes están dando recién los pasos sobre esta campaña, ¿no? Pero imagino deben tener ya alguna información sobre cuál es el estado de esa población con la que van a trabajar. Las familias, las personas desaparecidas, no sé cómo está ese escenario. Por supuesto. Nosotros, en la investigación que hicimos, lastimosamente no podemos recoger estadísticas exactas porque los ministerios y las organizaciones no las publican. Lo que sí tenemos, y por eso nos tocó modificar nuestra campaña, es que las personas desaparecidas dentro de esta edad desaparecen por causas involuntarias, por supuesto, y voluntarias. Entonces hay mucha gente que decide... ¿Se podría hablar de un porcentaje entre voluntarias e involuntarias? Son más o menos el 60%. 60-70% son los voluntarias y el resto son involuntarias. ¿El 30% involuntarios? Sí, es ya un aproximado. Ajá. Más o menos que es lo que pudimos encontrar. Lo que nos hizo pensar que la campaña debía estar enfocada al tema de las desapariciones voluntarias. ¿Cuáles son las causas para que esto se dé, no? Uh-huh. Entre las causas que podemos encontrar principalmente son problemas intrafamiliares. ¿Por qué? Porque generalmente se da un problema de comunicación en las familias. Los chicos no tienen la confianza para hablar con sus padres. Los chicos no pueden acercarse a ellos y contarles cosas, entonces... Eso en el caso de las desapariciones involuntarias. Voluntarias. Voluntarias, ya. De las voluntarias. Estos problemas de comunicación generan que los conflictos no se puedan resolver. Y cuando los chicos se ven acorralados, la salida más fácil puede ser desaparecer, ¿no? Y no afrontar los problemas que se están viviendo en ese momento. Uh-huh. ¿En el caso involuntario? En el caso involuntario, bueno, súper conocido, hay muchos casos... que los chicos salen de fiesta y de repente uno no aparece y nunca más sabe nada de él. Esto obviamente se da por un montón de situaciones que ponen en riesgo la integridad de la persona. Entonces, lo que nosotros queremos justamente es eso. O sea, los chicos salen y es importante que sus padres, sus familias, sepan dónde, con quién van a estar, las horas a las que van a volver, porque puede darse el caso, que es el más común, que salen a la fiesta y alguien les ofrece un trago. Un desconocido. Uh-huh. Y después de eso nadie sabe nada. No saben por qué lo hicieron, qué tenía lo que tomaron, qué tomaron. Por ejemplo, ese sería un patrón de desapariciones involuntarias. Sí. De hecho, el tema de las fiestas y el alcohol es la causa más frecuente de desapariciones. A esta le sigue el tomar taxis que no vengan de una cooperativa formal. Uh-huh. Estas son las dos principales causas de desapariciones. Ahora, lo que pasa después de las desapariciones es muy difícil saberlo, porque muchas de las víctimas, cuando aparecen muertas. Y las pocas personas que aparecen con vida no pueden dar una versión exacta. ¿Por qué? Porque se genera un trauma en este proceso de desaparición. Entonces, hablar de esto, justamente por la falta de comunicación, es un problema. Uh-huh. Les cuesta trabajo. Las causas se saben mucho después, pero generalmente es abuso sexual, hay mucha rendición de cuentas también involucrada en esto. Pero el objetivo central de la campaña Silla Vacía es demostrar a la sociedad las desapariciones que se están dando o ir un poco más allá, no sé, investigaciones, tratar de buscar a las personas, no sé. El objetivo principal es crear conciencia mostrando estos casos reales, ¿no? Y además de crear conciencia, generar una cultura de prevención. Explicar a los chicos... ¿qué pueden hacer para cuidarse? ¿Cómo cuidarse en las situaciones de riesgo? Y básicamente es que los chicos entiendan que todo el mundo está expuesto a estos riesgos que vulneran su integridad y pueden generar y terminar en una desaparición. Ese es el objetivo básico. Por supuesto, para esto nosotros tenemos que hacer investigación, uh-huh. Tenemos que recolectar datos y en base a esos datos, conjuntamente con la organización, poder trabajar en otras campañas que se pueden desarrollar luego. Pero hoy por hoy el objetivo es crear conciencia en los jóvenes por los altos números de las estadísticas, ¿no? En cuanto a desapariciones. Perfecto, vamos a hablar también con Patricio Ewes, que nos comente sobre cómo están llegando con esta campaña La Silla Vacía, por dónde están llegando a la sociedad. Bueno, con la campaña por el momento hicimos la activación en un colegio. Entonces con ellos estamos trabajando, les hicimos una obra de títeres para que sea, que no sea algo tan fuerte, ya que, como estaba hablando Isabel, el problema es algo bien difícil de manejarlo entre las personas, y peor en un colegio, ya que las desapariciones no les gusta mucho a las personas hablar sobre el problema. Entonces se les trata de hacer con cosas, con actividades que no sean la típica, las charlas, que videos, sino algo mucho más didáctico, que los chicos participen, que a ellos se les quede. Porque mientras que sea algo divertido, se puede decir algo que no sea cansón, que no sea una charla de una hora y media, que les están repitiendo lo mismo y no lo hagan. Es algo que les va a entrar por el uno oído y salir por el otro. Entonces tenemos esta idea de que tiene que ser algo más activo, más personal con los chicos, contarles historias, hablar con ellos, contarles cosas que la gente ha pasado, pero que no sea solo la charla. Además, también estamos en redes sociales, haciendo campañas. Tenemos algunos artistas que nos están ayudando también con esto de la campaña, poniendo su imagen personal con nosotros, apoyando a la campaña de Silla Vacía. Más o menos en este medio nos queremos mover. Y como para los jóvenes les llama mucho la atención lo que es los artistas, tenemos el apoyo de ellos, entonces esto va a ser un gancho a los jóvenes para que ellos empiecen a aprender a cuidarse ellos mismos. ¿Y en el caso con los padres han tenido el acercamiento? Con los padres todavía no, porque creemos que tendríamos que comenzar desde los jóvenes. Ajá. Porque si los jóvenes saben, si ellos aprenden a cuidarse, ellos van a comenzar a contarle a sus papás. Lo que dijo Isabel hace un rato, ellos a veces están libres, ellos se quedan, hacen lo que ellos les da la gana. A veces muchos de ellos no tienen control de sus padres. Sus padres están trabajando, no pasan en la casa, pasan desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche trabajando. Los jóvenes se quedan solos, no responden a nadie. Y esto con esta campaña eso puede ayudar a que los jóvenes empiecen a decirles a los papás dónde están, qué están haciendo, que se preocupen. Entonces les ayudaría. Nos contaba que también ustedes trabajan con otra organización, ¿no? Sí. Coméntanos sobre Nosotros trabajamos con Descendor, que es una fundación, organización, en la cual ellos ya han trabajado. Ellos son una organización que fue hecha por personas que perdieron, que se desaparecieron sus familiares. Uh-huh. Esta organización lo que hace, una de las actividades que ellos hacen es los viernes, a las 12 de la noche van al centro a dar coladas y pan a las personas de la calle. Uh-huh. Y a buscar y a censar un poco a ver si encuentran a familiares de personas. Entonces es una de las actividades y ellos siempre están en el apoyo y buscando a las personas que han desaparecido. No sé si ustedes cuenten con información sobre las fechas, no sé, cada qué tiempo es que desaparece una persona, de manera voluntaria o involuntaria, y también cada qué tiempo aparece una persona. No hay datos al respecto, porque puede que desaparezca una persona el día de hoy y no se sepa nunca más nada de la persona. Como puede también que aparezca en una semana o en dos días. No son datos frecuenciales. No se puede medir una frecuencia porque son situaciones súper adversas. Entonces, lo que sabemos es que la mayoría no aparecen o aparecen sin vida. Ese es el dato que tenemos, pero no hay una frecuencia de cuántos desaparecen al día o cosas por el estilo, porque no se denuncian además. El total de las personas desaparecidas, si bien es cierto, su enfoque es de 16 a 20 años, ¿no? Pero las personas jóvenes ocupan un gran porcentaje en las personas desaparecidas del total. Sí, están los jóvenes en esta etapa de adolescencia, transición a la adultez, y posteriormente tenemos a gente de la tercera edad. Entonces, el porcentaje más pequeño es de niños pequeños, pero este es el grupo donde más incidencia hay en cuanto a desapariciones. Ahora, en cuanto a la campaña Silla Vacía, si bien es cierto que nace como una propuesta académica, ¿no?, de la universidad, pero posteriormente a que se acabe este ciclo, ¿ustedes cómo avisoran el desarrollo de Silla Vacía? No sé, ¿se cerrará, se ampliará con otras organizaciones? ¿Cómo lo miran? En las charlas que hemos tenido con Descendor, hemos podido llegar a un acuerdo. La campaña no se va a cerrar totalmente, pero también es muy difícil dedicar el tiempo que esto merece. Por lo tanto, nosotros vamos a mantener el espacio para información. Entonces, ellos pueden ayudarse con la página y con la información que nosotros tenemos para llegar a más gente. Nuestro compromiso es mantener el sitio para receptar denuncias, quejas, opiniones, comentarios e información sobre gente que ha desaparecido. Y con esta base que nosotros creamos, poder ayudar a la organización. No tenemos todavía el respaldo de otras organizaciones, pero esta Descendor en particular, que es una organización grande, trabaja incluso con el gobierno en ciertos aspectos, con eso podríamos ayudarnos para que la gente entienda un poco más del tema y para justamente lo que queremos, crear conciencia, ¿no? Uh-huh. Ese es nuestro plan cuando termine el ciclo. Bueno, en cuanto a la información, los contactos, no sé si Patricio nos ayudas con dónde sería donde la gente pueda encontrar información de la campaña. Claro, la campaña, como les dije antes, ustedes pueden encontrarnos, ahorita estamos en la página de Facebook como Silla Vacía. Ya. Ahí pueden dejarnos sus comentarios, mensajes, siempre les respondemos lo antes posible. Como dijo Isabel, Descendor también está con nosotros trabajando a la par con la página, entonces si no somos nosotros, ellos también van a ver sus mensajes y cualquier información, nosotros estamos dispuestos a ayudarles y acompañarles desde ahí. ¿Alguna actividad puntual que estén próximas a realizar por parte de la campaña? Próximamente tenemos organizado, estamos en negociaciones y conversaciones para recaudar fondos. Uh-huh. Los fondos van a ser utilizados en una campaña más grande, con un acercamiento más íntimo, por decirlo así, a nuestro target y a las familias. El evento consta de un concierto benéfico, todavía estamos negociando los artistas, pero uno de los artistas que nos apoyaría sería Papá Changó. Perfecto, ¿ya lo tienen confirmado él? Todavía no está confirmado, pero estamos en las conversaciones con ellos. Ah, perfecto, toda la información en el fanpage, ¿no? Sí. Sí, ya vacía. Perfecto, nosotros cerramos esta entrevista, agradecemos a Patricio Egues y también a Isabel Fuentes, estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito, quienes son parte de la campaña Sí, ya vacía. Les agradecemos por acompañarnos y traernos esta información valiosa. Muchas gracias. Gracias por estar. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Si usted quiere conocer más detalles sobre la ópera IO, enseguida le contamos en nuestro siguiente segmento especial Desde la Casa, un evento que se desarrollará próximamente aquí en la Casa de la Cultura. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ópera y Yo, un espectáculo artístico sin precedentes, se estrenará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tras un largo proceso de desarrollo artístico y de producción, la ópera IO está lista para estrenarse en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta obra se inaugurará el 5 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 20 horas. Durante 5 años se ha trabajado en la producción de esta ópera, en la que se han unido grandes talentos nacionales e internacionales de las artes escénicas y más. Caspian, quien figura como parte de la obra, comenta que desde un inicio el trabajo se realizó en secreto. La mayoría de las personas no están enterados del asunto, porque lo hemos estado desarrollando así increíblemente a lo largo de 5 años, muy reservadamente, así muy como calladitos, un trabajo largo de mucha introspección, de mucha investigación, de mucha persistencia, de pocos recursos. Entonces eso también como que tiene su doble sentido, ¿no? Por un lado, estira un poquito el trabajo de producción, el tiempo de producción, pero por otro lado, como que obliga da la posibilidad de que uno sea más recursivo, más inventivo, más creativo. Y entonces, bueno, esos son los frutos que se van sintiendo ahora. Es una propuesta sumamente original. Al tratarse de una ópera, el lenguaje que usa la obra para transmitir sus ideas es muy variado. Hacen uso de la danza, la música, artes plásticas, cine, video, etc. La obra recrea el viaje del autodescubrimiento de Io, personaje enigmático, que interactúa con una computadora cósmica a través de la danza para navegar el contenido audiovisual de 4 libros virtuales. Pues, ópera Io tiene una cantidad de significados, de metáforas, de analogías. Io, nuestro protagonista central, representa lo eterno femenino, es como el espíritu, como el alma del ser, ¿no? Y ella hace este viaje en descenso, como nos pasa con cada uno de nosotros cuando nacemos a este mundo con esa esencia inocente que traemos como de niños, ¿no? Y vamos adentrándonos en lo que es, primero todo lo que es la parte psicológica, la parte mental de nuestros propios cuerpos, vamos, y eso cómo nos va influyendo y afectando nuestras decisiones, nuestros gustos, disgustos, nuestras vidas, y también cómo nos vamos adentrando en todo lo que abarca la sociedad con sus conceptos y prejuicios y cosas. Eso es lo que va pasando en el viaje de Io, ¿no? Entonces ella aparece como esta intranauta, como un ser viajera de múltiples dimensiones, y entra en la dimensión de sí misma, y eso es lo que el público está presenciando, es como que estamos adentro de su psiquis, adentro de su alma, dentro de su mente. La coreografía de la obra está a cargo de Tamia Guayasamín, y como ella, varios artistas consagrados en el país son parte de este trabajo, entre ellos Jaime Guevara, Mariela Condo, Celso Rojas, Jaime Zapata, Luigi Stornaiolo, Mauricio Vicencio, Amanda Mideros, Tadashi Maeda, Hugo Hidrobo, Abdullah Arellano, Álvaro Abadío y muchos más. Con un rango de calidad internacional, la ópera Io será estrenado en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo 5 de noviembre a las 20 horas. Las entradas pueden ser adquiridas en Ticket Show. Hasta aquí especiales desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Nos acercamos a los últimos minutos del informativo Bitácora. Tiempo para hacer un paseo por la memoria cultural del país. Les presentamos el segmento Episodios. Hoy recordamos los sucesos importantes de este 26 de octubre. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 26 de octubre. En 1921 nace en Guayaquil la cantante Bélgica Parra. Fue portada de la afamada revista de espectáculos El Mosquito de Rafael Cucalón. En 1996 muere en Cuenca Enrique Ortiz Cobos, integrante de los hermanos Ortiz, de la típica Ortiz y Quinteto del Recuerdo. Tocaba el piano y el bandolín. Y en el 2011 fallece en Cuenca el constructor de guitarras Chiliquinga, Hugo Chiliquinga, inventor de la tapa armónica de guitarra clásica de concierto. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí nuestro informativo de Bitácora. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos a nuestros compañeros en el control máster Andrés Viracocha, en la grabación y edición Diego Salazar, y en la conducción les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos.